Una producción de El Salto Radio. ElSaltoDiario.com. La Subterránea. ¡Amarrad el palo mayor, marinero! El mar. La mar. Da a la Tierra el color por el que se distingue de otros planetas. Es a la vez una metáfora de nuestro propio ser, ya que ocupa casi 3/4 partes de la superficie, al igual que el agua que compone nuestro cuerpo. Es verano en el hemisferio norte y esta vez la subterránea emerge sin ruta fija para navegar, pasear, contemplar, pero también para detenernos en alguna orilla y escuchar lo que el mar nos canta y a la vez nos grita. Os invitamos a hacerlo desde un lugar único. Del árbol crece un fruto que no es del mar. Con la sal del fruto se hace el mármol que edifica un puente que no va a ningún lugar. De ese árbol alguien hará leña para darle calorcito al huracán. Al mar le crecerá una enredadera que trepará la nube que caerá. En medio del mar crece un árbol en donde ata el barco de la noche su cordel. A él se arriman peces y lagartos a orar porque su sombra no muera de sed. Con sus raíces alguien hará redes para atrapar los vientos de alta mar. En esos vientos de líquidas paredes crecerá el árbol de la tempestad. Hoy en la subterránea vamos a hablar de las Canarias y sus paraísos naturales y culturales, tan atractivos para el turismo como para las industrias turísticas y extractivas. Nuevos pelotazos urbanísticos y energéticos rondan ya comunidades pesqueras. Canarias también comparte el drama migratorio, del que no nos vamos a olvidar aquí. Vamos también a hablar de esas islas de plástico que superan cualquier fantasía y que, por desgracia, son efecto de nuestra forma de vida consumista. Intentaremos huir a una isla imposible que para algunos aparece como la panacea a nuestra sociedad urbanita. Conectaremos con la tripulación del velero Dios Amat, de Ecologistas en Acción, que este verano navega desde Cádiz hasta Santander, poniendo foco en la sobrepesca y la explotación de recursos energéticos no renovables. De paso, nos enteramos a qué se refiere el informe Banderas Negras, también de Ecologistas en Acción. ¿Sabías que el 90% del comercio mundial se realiza a través de los océanos? Pues el tema laboral del mar también lo abordaremos. Y nos llegarán noticias de cómo la utopía marinera del barrio de Vallecas se convierte en realidad. Y finalmente, para no perdernos, llevamos unos cuantos libros en la mochila que nos ayudarán a poner brújula a nuestro periplo. El equipo de La Subterránea, Caterine, Álvaro, Steph, Esther, Eloy, Ramón y quien nos habla, Susana, nos hemos imaginado ese sitio único desde donde queremos hoy hablarles de todo esto. Para ello, haciendo ese sano ejercicio que nos regala la imaginación radiofónica, nos transportamos a una isla imaginaria. Está en las Canarias, esas islas afortunadas. Dice la leyenda que es una isla que va y viene, que hoy está y tal vez mañana igual la perdemos de vista. Es San Borondón. Ella se esconde entre acantilados y nieblas, apreciada por muchos, pero pisada solo por unos pocos. Una expedición de locos imaginarios. Aparecen y desaparecen de una forma extraña a su llegada, en su presencia. Y una vez dentro, son parte de ella. La escondida, la perdida, la encantada, la inaccesible, la non trubada. Bueno, pues ya estamos aquí, hemos llegado. ¿Qué tal, Álvaro? Pues bien, no sé si un poco mareado, no sé si por las cervezas o por el viaje en barco que nos hemos pegado aquí hasta las islas, pero vamos, mejor que nada aquí en la playa. Steph también ha llegado, san y salva. Sí, es que con este sol, este calor, así hay como una brisa muy agradable, pues estoy fenomenal también. Ana, también has llegado. Sí, yo me he estado ahí en el chiringuito tomando el sol y un cóctel y creo que me he torrado un poco leyendo. Bueno, y Kate también, que es nuestra anfitriona, digamos, ¿no? Sí, hola, Kate. Su, qué bueno que vinieran por fin aquí abajo a estos confines del universo. Aquí estamos, ¿no? En la isla de San Borondón. Claro que sí, esa isla mitológica, la non trubada, esa que a veces aparece y a veces no. Qué suerte que la marea estaba bajita y pudimos llegar. Bueno, es que de toda Canarias se dice que está lejos, que es una región ultraperiférica, una RUP, como si la Tierra tuviera un centro. También dicen que son 7 islas paradisiacas, bueno, ahora 8 con la isla de La Graciosa, de sol y de playa. Y sí, ya ven, lo son. Playa, naturaleza única, con una potencialidad inmensa para autosostener a sus más de 2 millones de habitantes y en armonía con sus más de 146 entornos naturales. Hasta 7 reservas de la biosfera ahí en Canarias. Es un ecosistema tan potente como vulnerable. Lo pueden ver, ¿no? Si pasamos la mirada por el archipiélago, veremos la aridez del desierto, los bosques de laurisilva, el mar de nubes, las calderas volcánicas, verdes y frondosas y tierras de fuego. Y la gente apegada al mar y a la labranza. Islas que miran hacia adentro y que se alongan al horizonte que las proyecta. Bueno, ya en 2014 también Repsol olfateó petróleo y gas en los fondos marinos canarios. Durante casi 2 meses horadaron las entrañas de la tierra a casi 3.000 metros de profundidad en alta mar, buscando un pozo que explotar en la zona del Banco de Pesca Canario Sahariano. La oposición de la ciudadanía fue y sigue siendo tenaz por los riesgos que esta maniobra entrañaba para el ecosistema natural, social, económico y cultural isleño. y también porque atenta contra la soberanía del Sáhara. En los puertos de Las Palmas o de Santa Cruz o el de Granadilla, ahora el negocio es servir a las gigantescas torretas petrolíferas, verdaderas ciudades flotantes que, por otra parte, arrastran especies coralinas de otros hábitats que amenazan con alterar el equilibrio natural de las costas. Canarias podría disponer de todo tipo de energías limpias. Tiene sol, tiene aire, tiene mar. Sin embargo, pone a sus puertos a tributar para un modelo de explotación energético depredador, ya sea aquí en sus propias costas o a unas millas más allá, a orillas del continente africano. Y desde esa África se mira también a Canarias. Las travesías por mar de miles de personas que salen forzosamente de ese continente son un hilo de comunicación que nos hace recordar los desplazamientos de quienes desde las distintas islas salieron una y otra vez huyendo de la miseria y de la guerra. La memoria de los suplicios vividos en los veleros clandestinos que salían de Canarias décadas atrás y atravesaban el Océano Atlántico y atracaban casi por azar en costas caribeñas, se borra cuando se expulsa a quienes migran de África buscando el mismo mejor destino. Olvidan una vez más que a este archipiélago llegamos siempre en patera, desde sus primeros pobladores a los millones de turistas que hoy invaden sus orillas. Esas gentes que se tuestan vuelta y vuelta bajo el sol de las injusticias, las del desigual reparto de riquezas de la industria turística. El otro día, por cierto, estaba yo conversando con mi amigo Pepe Naranjo, que él es de aquí de Telde, de Gran Canaria. Desde hace unos años Pepe trabaja haciendo periodismo en África y nos contaba lo siguiente. Desde mediados de los años 90, Canarias se ha convertido en un lugar preferente de llegada de migrantes procedentes del África continental por vía fundamentalmente marítima irregular. Las razones son muy, muy diversas, ¿no? Tienen que ver pues con el cambio climático, cada vez llueve menos en el Sahel, tiene que ver con el fracaso de los estados africanos a la hora de dar respuesta a las necesidades más básicas de la población, con el nuevo rostro del colonialismo más burdo, que explota los recursos dejando muy poco a cambio, con la corrupción de las élites africanas, con los conflictos por los recursos naturales, con la penetración cultural de Occidente, el fracaso del modelo educativo en muchos países y la frustración de las expectativas de la gente joven, con la construcción de nuevos mitos y referentes, como por ejemplo los jóvenes futbolistas africanos que triunfan en Europa. Es un trayecto normalmente complicado, muchos de los jóvenes vienen de países del Golfo de Guinea y atraviesan pues medio continente para llegar hasta la costa del sur de Marruecos o del norte del Sáhara Occidental, y en el camino pues se van enfrentando, digamos, a abusos y prácticas, digamos, violentas de todo tipo por parte de las distintas policías de los países, sobre todo Argelia, Marruecos, etcétera, ¿no? Así como a la violencia de grupos armados, como el caso de Mali, y por el otro lado, en el caso de Libia, es muy, muy evidente y ha sido noticia en los últimos años. Llegan en patera y en cayucos fundamentalmente porque la Unión Europea ha cerrado y ha blindado las fronteras y el espacio Schengen, ¿no? No hay prácticamente posibilidad de conseguir visados, aunque sea de visados de turista, para gente que en principio, de un punto de vista del sentido común, podrían tener derecho a conseguirlo, pero Europa es percibida como una inmensa fortaleza a la que no se puede acceder de otra manera que no sea por la vía irregular. Los datos sobre pateras y cayucos son eso, son datos, y nos están contando pues en cifras una realidad que es, sin embargo, mucho más amplia y que tiene que ver con las razones de la salida del continente y con un viaje que es larguísimo. La travesía en patera o cayuco no es más que el último trayecto de un viaje enorme que muchas veces queda oculto, ¿no? Canarias y el Estrecho son dos lugares de paso hacia Europa que conviven en el tiempo. A veces van por el Estrecho, a veces van por Canarias. En Canarias, digamos que es relativamente más fácil llegar. El Estrecho está mucho más vigilado, ya no solo Ceuta y Melilla con las vallas, sino que hay una vigilancia intensiva. En Canarias también los pillan al llegar, pero la vigilancia en salida es mucho más fácil de burlar. El problema aquí que se plantea es las repatriaciones, ¿no? Mientras en Canarias se han intensificado en los últimos años los vuelos de repatriación hacia el continente. En realidad, Canarias es percibido como un lugar de paso, no es el destino final de la mayor parte de los que migran, ¿no? Es la puerta hacia Europa. Y la respuesta de España ha sido, hasta hoy en día, pues basada en tres puntos fundamentalmente, ¿no? Control y externalización de las fronteras, con vigilancia en Mauritania, Senegal, Marruecos, etcétera. Cooperación con los países de origen, una cooperación que no da los frutos esperados, y aplicación cada vez más restrictiva de la legislación de asilo y refugio y de los procedimientos de expulsión y devolución. Esta receta hasta ahora no ha funcionado y se basa exclusivamente en una perspectiva europea, ¿no? Eurocéntrica. Bueno, ya por el año 2007 Pepe también nos contaba lo que sus amigos pescadores en Senegal o en Mauritania le decían. Hay historias no contrastadas de pescadores que ya se niegan a hacer arrastre en algunas zonas, ¿no?, frente a las costas del Sáhara. Porque como hay una plataforma continental muy poco pronunciada, que se adentra mucho en el mar, no es mucha la profundidad. Entonces, cuando hacen arrastre, a lo mejor a 20 metros, está allá al fondo, ¿no? Entonces, se cuenta que hay gente que está sacando cuerpos, ¿no?, que ha sacado cuerpos, que han quedado a lo mejor enredados en el fondo, o lo que sea. Y que hay capitanes de barco que ya se niegan a hacer arrastre, ¿no? Lo mismo que me contaba el otro día ahí en su barca un amigo pescador, que en esa inmensidad oceánica ha visto el horror. Me gusta ahogarse en menos, en un metro de agua me gusta ahogarse, porque no se mueren de pie, no pueden. Llevan tantas horas quietos que las articulaciones de su cuerpo no les permiten moverse. Entonces caen para adelante y no son capaces de levantarse. O sea, no se mueven. Y les he visto agarrados de un risco y soltarse, porque no sus articulaciones no les permiten afeñarse y caer y ahogarse. La Subterránea, elsaltodiario.com. Hipoteca, a la rica hipoteca, que se ha ido la crisis, oiga, que me la quitan de las manos. Llévese su hipoteca antes de que pille otra burbuja. Hipoteca. ¿Qué fuerte esto, no, Álvaro? Es que, vamos, yo estoy alucinando de lo que se vende aquí, en la playa. Sí, la verdad que me ha dejado bastante flipando el vendedor este. Pero bueno, yo venía a contaros que yo también conozco la historia de una isla misteriosa, una isla que, en cierto modo, como esta en la que estamos, aparece y desaparece. Y todo comienza con un rumor que se fue extendiendo durante los años 70 de boca en boca entre las personas, como ocurre con todas las historias que salen del mar. Pero no fue hasta 1997 cuando el capitán Charles Moore, marinero de profesión, llegó alarmado a la costa de Los Ángeles, asegurando que había cruzado con su barco una gigantesca masa de plástico. Pero nuestra historia no comienza en el viejo siglo XVIII, la edad dorada de los piratas, sino en la frontera entre los siglos XX y XXI, la edad dorada de los medios de comunicación, donde no faltan piratas tampoco. Y no faltaron grandes medios que se lanzasen a la caza de la gran historia que había detrás de las palabras de este marinero. El propio Moore abandonó su viejo oficio y se subió a la ola de la fama en la que le habían colocado los medios de comunicación, que bautizaron aquel hallazgo como la Isla de la Basura. Normalmente, estas historias, cuando hablamos de islas misteriosas, aquel que las vio por primera vez acaba perdido, en una tasca de mala muerte, siempre en un puerto, cerca del mar y ahogándose en alcohol. Si bien nuestro capitán no comparte este destino, no podemos dejar de mencionar su sórdido devenir, ya que acabó como un producto promocional más de las plataformas de las charlas TED. Y los medios rápidamente construyeron una isla imaginaria en torno a la que Moore había visto realmente. Aparecieron imágenes que no se correspondían con la realidad y hablaban de un territorio flotante construido a base de basuras. Tan solo había que dejar que Internet hiciese su trabajo. Sobre todo entre los años 2015 y 2016 comenzaron a viralizarse vídeos y fotografías de animales y personas caminando sobre grandes extensiones compactas de plástico. El público se alarmaba ante tal escándalo y nuestra isla imaginaria viajaba a la velocidad de la luz entre los ordenadores de todo el globo. Y no podemos conocer el origen exacto de estos mitos en forma de imágenes e información, de la misma forma que es casi imposible conocer el origen de los envases que surcan los océanos, cuyas marcas han sido borradas. No andaríamos desencaminados si apuntamos hacia los trolls y los creadores de bulos en Internet, que ya operaban mucho antes de que les pusiésemos un nombre concreto. Sin embargo, diversos grupos ecologistas también aprovecharon este mito que surgía en Internet para intentar canalizar sus esfuerzos por concienciar acerca de la necesidad de cuidar nuestros océanos. Surgieron así decenas de campañas a lo largo de todo el mundo con la isla como imagen para llamar la atención sobre el inmenso y descontrolado vertido de residuos que realizábamos desde todas partes. Pero sin lugar a dudas fue una campaña diseñada por dos publicistas la que más impacto tuvo. En 2017, estos publicistas deciden usar la imagen de la isla para una campaña generada por el medio de comunicación estadounidense Ladbible, en colaboración con la fundación Plastic Oceans. Los publicistas se las ingenian para llevar la petición al Parlamento de la ONU de convertir la isla de la basura en un estado. Y nadie menos que Al Gore se sumó a la propuesta y se ofreció para ser el primer ciudadano de este posible nuevo estado. Durante toda la cobertura de esta campaña, que tuvo un impacto mundial, los medios mostraron imágenes de superficies enteras repletas de plástico, simulando una isla real, que circulaba por todo el imaginario del mundo entero. En 2018, un grupo formado por expertos de varias universidades de todo el mundo, Ocean Cleanup, desvela que esta isla realmente no existe como la concebimos en nuestro imaginario, pero que el peligro que representa es mucho mayor que si esta fuese una masa con pasta de plástico. El estudio habla de alrededor de 80 millones de kilogramos de plástico que han sido arrastrados por las corrientes del Pacífico, acumulados en un área del océano que equivale más o menos a 3 veces la superficie de Francia. Los desechos presentan todo tipo de formas y tamaños, pero en su mayoría son botellas, envases, tapones y una gran cantidad de instrumentos para la pesca. Se estima que hay 1,8 trillones de piezas en esta superficie de mar, de las cuales la mayoría son microplásticos. Para que os hagáis una idea, con este número tocamos a unas 250 piezas de plástico por habitante vivo en el planeta. Estos microplásticos son la razón principal que hacen que esta isla sea en realidad una isla invisible. Seguramente si nadamos en esta zona encontraremos la misma densidad de basura que en las de algunas de las playas de nuestro litoral. Muchos de los residuos se encuentran a una gran profundidad. Y además, los microplásticos son invisibles para nosotros, están formados a raíz de la descomposición de antiguos productos debido al calor. Pero si hablamos de la masa total de la isla, más del 90% está formada por grandes plásticos que señalábamos antes, botellas, envases de todo tipo, tapones y desechos materiales de pesca. Todos ellos acabarán, por supuesto, descompuestos en microplásticos. Y los expertos calculan que los microplásticos seguirán extendiéndose por los océanos, sobre todo arrojados desde nuestras costas, llegando en el año 2050 a alcanzar prácticamente el don de la ubicuidad. Aproximadamente hoy en día, unas 700 especies marinas y de aves consumen estos microplásticos entre su alimento. De esta forma, las personas que nos alimentamos de estos animales también los estamos consumiendo. Pero también salen de nuestros grifos, concretamente en el 83% del agua de todos los grifos del mundo. En una especie de justicia poética, el mar nos devuelve el mismo veneno que hemos vertido en él. Los científicos aseguran que no se puede saber aún qué efecto puede tener en nuestro organismo el consumo de estos microplásticos, pero sí sabemos que afecta de forma nociva a los organismos animales, ya que ellos son los que lo han consumido de forma masiva desde hace años. En fin, que el plástico rodea nuestra vida y nuestro sistema por doquier. Esta isla, que es a la vez invisible y muy dañina, que existe pero que no podemos palpar, es un símil perfecto de las sociedades que la hemos creado. Thank you. Estás escuchando la Supacuatca. La Subterránea. Estás escuchando la Subterránea. Elsaltodiario.com. Bueno, pues, como nuestra isla San Borondón puede en cualquier momento desaparecer, quería proponeros que busquemos una isla alternativa, a ver qué os parece. Y tengo una propuesta, aunque no sé si os va a gustar. Os cuento. La subida del mar es ya un hecho. Su intensidad varía según la ubicación de los territorios, pero lo cierto es que en el Pacífico muchas islas están a punto de desaparecer, como ocurrió ya con las Islas Salomón en el Pacífico Oeste, o como puede ocurrir con la nuestra. Frente a la subida del mar, numerosos pueblos insulares se están quedando o se quedarán en las próximas décadas sin tierra. Para contestar a este desastre humanitario, un pequeño grupo de personas ha montado un proyecto llamado Seasteading, basado en la construcción de islas artificiales para ofrecer a esas poblaciones un nuevo lugar donde vivir sin perder su modo de vida insular. Adelantar que ya han encontrado el lugar donde montar la primera isla. Será en el Pacífico, en las aguas de una de las islas de la Polinesia Francesa, y se llama Tahití. Pero en realidad el proyecto tiene un propósito un tanto, como decir, tramposo. ¿Por qué? Nos podemos preguntar quiénes están detrás de esta idea que a primera vista puede parecer muy humanista. ¿Quiénes son los Seasteaders, como se presentan a sí mismos? Pues después de una pequeña investigación, os puedo decir. El Seasteader number one es Patrick Friedman, nieto de Milton Friedman, de la escuela de Chicago, ya lo conocemos todos, y conocido libertariano adepto del libre mercado sin límite como su abuelo. El Seasteader number two es Peter Thiel, fundador con Elon Musk de PayPal, el famoso sistema de pago por internet que utilizamos todas para pagar nuestras compras en Amazon. Por supuesto, este hombre es libertariano también y además uno de los multimillonarios del Silicon Valley, defensor del transhumanismo. Vamos, que este hombre a mí me da mucho miedo. Y tenemos en segunda fila los apóstoles. El primero de todos se llama Joey Kirk, un autor que publicó el libro fundador del proyecto. El libro se llama Seasteading, claro, se llama Seasteading. Y su objetivo es difundir la buena palabra con este tipo de argumentos. Os voy a contar lo que pone en la portada. Es increíble. ¿Cómo las naciones flotantes solucionarán el problema del medio ambiente? ¿Cómo darán riqueza a los pobres? ¿Curarán las enfermedades? ¿Y liberarán la humanidad de los políticos? Bueno, un programa directamente increíble. El proyecto Seasteading cuenta con otro apóstol, Mark Collins, antiguo ministro del gobierno de la Polinesia Francesa y actual director general de Blue Frontiers, la empresa que se propone para la concepción de las islas artificiales. Bueno, y en todo el mundo encontramos una red de apóstoles que trabajan localmente para difundir la buena palabra. Bueno, en España no encontré ninguno, pero en Francia os puedo contar. El proyecto está representado por Gaspard Koenig, que se presenta como filósofo y presidente del think tank Generación Libre, un think tank muy, muy neoliberal que publica en las grandes revistas económicas francesas. El principal objetivo de Seasteading es conquistar los océanos, porque ya no queda ningún territorio que pueda ser conquistado en la Tierra. Se trata de crear una nueva sociedad cuya organización estará basada únicamente en las reglas del libre mercado. Es decir, un Silicon Valley flotante donde la única regla que prevalece es emprender. Y vamos a escuchar a Patrick Friedman para dejarle el privilegio de presentarnos el proyecto Systeading a través de un discurso que dio en 2010 en San Francisco antes del lavado de cara del proyecto, porque él lo explica muy bien. Seguramente algunos de los avances de los dos últimos siglos han proporcionado mejores formas de gobierno. Por ejemplo, los fundadores de Estados Unidos fueron brillantes, pero no podían diseñar un sistema usando Internet, porque no existía entonces. Entonces, ¿por qué no vemos más innovación en política? Así que cambiemos de perspectiva. Olvidémonos de la izquierda y de la derecha, y en su lugar, pongamos a los emprendedores manos a la obra. Pensemos a un gobierno como a una industria donde los países son empresas y los ciudadanos clientes. Lo que necesitamos es una nueva frontera y un lugar abierto para los experimentos políticos, y la siguiente frontera es el océano. La ocupación del mar es la forma de arreglar el gobierno, compitiendo con él en lugar de quejarse de él. Necesitamos encontrar la siguiente generación de tecnología del gobierno. Necesitamos encontrar sistemas bancarios que puedan soportar las inevitables crisis financieras, regulaciones médicas que protejan a la gente sin retrasar la innovación, democracias que garanticen que nuestros representantes de verdad nos representan. La humanidad necesita la ocupación del mar, y esta te necesita a ti. Y os puedo contar también que ya existe una canción Systeading que estamos escuchando ahora. Se te iba a preguntar yo, Esther, ¿qué mierda era esta que nos habías puesto de música? Pues sí, es que lo he puesto para que os deis cuenta un poco de todo el marketing que está envolviendo este proyecto, vamos, que ya lo tienen completo. Y también os puedo decir que para investigar un poco más sobre este tema, os invito a visitar la página de Systeading, es muy interesante. Aquí, si queréis apuntaros en el proyecto, podéis rellenar un formulario y donde tendréis un montón de información que dar. Por ejemplo, cuánto ganáis, cuántos metros cuadrados estáis dispuestos a pagar en esta isla artificial. Bueno, así es un formulario bien completo para hacer un retrato de la gente que quiere entrar en este proyecto. Y os aconsejo también ver el documental de Jacob Hurtin-Goodman y Daniel Kell, The Systeaders. Ahí desmonta bastante bien lo que ha sido todo el montaje alrededor del lavado de cara medioambiental de este proyecto. Bueno, finalmente no estoy segura de haberos convencido, ¿verdad?, de que Systeading puede ser nuestro próximo destino, ¿no? Yo casi me voy a pedir más cerveza, ¿eh? No lo veo con lo bonito que estás amborando. Hombre. Ni la del plástico ese, ni esta neoliberal. Es verdad, pues ya lo siento. Bueno, era un intento, pero también yo me he quedado sin, la verdad, sin muchas ganas de irme por ahí. Thank you. have satisfied me. Oh no, Matahiti, the Fahara, Hiroto, Iti Mete Pada, Teyeto, Vahi Fataria, Evahira, Aura. Sí, vamos escuchando aquí lo que nos llega en el dial. No sé, gira la perilla esa, a ver qué pasa. Noticias de última hora. Según un informe presentado por el Instituto Canario de Ciencias Marítimas, el reciente país denominado como Almadía hace escasos meses continúa su ruta marítima, ascendiendo por el litoral occidental africano. Tras varios meses cruzando lentamente el Pacífico desde Sudamérica, el país flotante parece que seguirá de nuevo su misma ruta hacia Europa. Para aquellos oyentes que no estén al corriente de las últimas polémicas en torno al país flotante, ofrecemos un breve resumen. Hace escasos meses, la ONU finalmente reconoció como Estado al conjunto de barcos a la deriva anclados entre sí, que se conoce como la Almadía. Recordamos que la superficie es equivalente a la de Andalucía y está constituida por miles de navíos que llevan años a la deriva con una población de alrededor de 10 millones de personas. Dentro de tan solo unas semanas se cumplirá medio siglo desde el momento en que la Unión Europea otorgó oficialmente el nombre de Almadía a la estructura y lo reconoció como un problema para sus fronteras. Los representantes de la estructura a la deriva no han querido hacer declaraciones, pero es de sobra conocida su reticencia a ser reconocidos como Estado e integrados en un sistema, ya que el objetivo de la inmensa mayoría de habitantes de la misma es poder desembarcar en alguna costa. El informe presentado por los científicos indica que la Almadía en apenas dos semanas pasará bordeando las Islas Canarias por el oeste, lo cual ha puesto en pie de alarma tanto a los campamentos de migrantes y refugiados que se agolpan en las zonas desérticas de las islas como a las fuerzas de seguridad. Estas últimas prevén un desembarco de entre 3.000 y 5.000 personas cuando la estructura llegue a su punto más cercano a las islas. Por ello, se están preparando los dispositivos necesarios para repeler la invasión. Por su parte, gran parte de los habitantes de los campamentos se preparan para abordar la estructura y probar suerte en un nuevo desembarco en otro destino. Oye, me quedo un poco flipando, ¿no?, con esto de que las fuerzas de seguridad llaman invasión al hecho de que se acerquen unos barcos a nuestras costas. En fin, no sé. Creo que además tú, Su, también nos ibas a hablar de barquitos ahora, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que surcar los mares siempre ha estado en las mentes no solo aventureras en la larga historia de la humanidad, sino que sigue siendo una actividad primordial en países con amplios litorales. Es para muchas un estilo de vida, para muchas es una vida. Explorar las líneas que bordean, en este caso, la península ibérica, ha sido uno de los objetivos del velero Dios Amat, de Ecologistas en Acción. Cada verano, esta embarcación y su experta tripulación recorren una parte de las costas españolas llamando la atención sobre el estado del mar a través de acciones educomunicativas que informan sobre las urgencias a abordar para impedir su degradación en términos ambientales y sociales. El grito silencioso pero agudo de esas islas de plástico en los mares, la situación de los caladeros y la sobrepesca, el aumento de la temperatura del agua, la explotación de petróleo y otras energías no renovables, el renovado modelo turístico de sol y playa son, entre otras cosas, los efectos de nuestro estilo de vida. El velero Dios Amat nos recuerda cada verano que hay mucho por hacer, pero que estamos a tiempo de hacer algo. Bueno, esto de estar en una isla y tener radio nos permite viajar para comunicarnos en estos momentos con Marquesa d'Ascoli. Hola, Marquesa, ¿qué tal? Hola, buenas. Marquesa, ¿eres tú parte de la tripulación del velero Dios Amat? Sí, desde hace tres años formo parte de la tripulación del velero Dios Amat, de Ecologistas en Acción, y este año me toca a mí coordinar la campaña del verano. ¿Quiénes componen la tripulación de Dios Amat? ¿Cuántas personas hay ahí y qué tareas hacen a lo largo de la navegación antes de llegar siempre a un puerto en el que van a realizar una acción? De tripulación fija somos tres personas. Está el patrón, es un chico, y después estamos yo de coordinación y otra compañera de tripulación. Estas somos las tres personas que vamos fijas los dos meses de campaña, pero después embarcamos hacemos un voluntariado cada campaña y pueden embarcar grupos de hasta cuatro personas durante una semana. Y bueno, las tareas, pues el capitán, que es el responsable de la navegación, se encarga de la seguridad en el mar y de la navegación, por supuesto, y después de coordinar los diferentes puestos que toman las personas a bordo. Yo, por mi parte, me encargo en la campaña en general de coordinar las diferentes actividades, los programas en los diferentes puntos, e igualmente de que se cubran las diferentes actividades. A bordo, pues hacemos, a partir del capitán y yo, que llevo eso, 3 años tripulando en este barco, que somos los que más responsabilidad llevamos, los demás pues ocupan pues diferentes puestos. Todos hacemos guardias de 2 horas siempre, y independientemente, bueno, a veces durante el día hay bastante, estamos bastante en la cubierta, disfrutando del paisaje, y después durante la noche siempre se cubren y se encuentran personas voluntarias acompañadas de alguno de nosotros, y por supuesto el capitán está alerta y dispuesto en cualquier momento. Muy bien, y en el caso de esta campaña del velero de este año de 2018, ¿qué acciones específicas habéis realizado en este tiempo y las que os faltan en el resto del camino que lleváis? Bueno, la campaña de este año se llama Por una pesca sostenible. Nos vamos al Atlántico y precisamente pues es un poco concienciación sobre el tema de la sobrepesca, sobre todo nos enfocando ahí, que es un problema grave. Y además en el 2020 es la fecha límite en la que la Unión Europea se había propuesto terminar con la sobrepesca. Entonces hemos visto que este año siempre la pesca se había tratado de forma paralela, se había trabajado, ¿no? pero como en un plano continuo, pero transversal, ¿no? sin centrarlo nunca. Y este año, por la fecha en la que estamos, hemos decidido pasar la línea central. Y bueno, esa actividad es la que llevamos a bordo. Nosotros llevamos diferentes actividades de educación ambiental y una recogida de fotos a modo de firma para enviarla a Bruselas como presión social y presión ciudadana, ¿no? Y aparte, pues el velero de Osamat, una gran función o una función vital que tiene dentro de la organización es servir de plataforma de visibilización, de divulgación de las problemáticas locales. Los meses de verano son meses flojos, digamos, de activismo, ¿no? Hay mucha gente que tiene vacaciones, no es un horario normal, entonces nos aprovechamos para apoyar, ¿no? y dar un respaldo a los proyectos, que darle una continuidad a las luchas que se llevan todo el año, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros en los diferentes puntos parar y conocer a los grupos locales y ver sus diferentes problemáticas. A lo largo de este recorrido, por ejemplo, hemos parado en Lagos, ha sido la primera parada, y allí estaban lidiando con una propuesta de extracción petrolífera a 40 millas de la costa de Faro, en Algesur. Y hemos acompañado a diferentes colectivos, a diferentes grupos, a un acto, ¿no?, de protesta por esta situación, ¿no? Uh-huh. Después en Lisboa se ha hecho un encuentro de ONGs de pesca no de pesca especialmente, pero que trabajan entre otros temas pesqueros, y hemos aprovechado llegar a la capital, a un lugar donde de fácil acceso para bastantes personas. Y también porque las ONGs españolas y portuguesas, como pasa con frecuencia con Portugal, es un poco el vecino desconocido, ¿no? Tenemos muchas cosas en común, muchos problemas comunes, pero nos vemos poco. Y se ha colaborado juntos previamente, se ha trabajado juntos, pero no existía en este sentido una línea de trabajo coordinado de forma constante, y hemos extendido, hemos hecho raíz un poco en esto, y de aquí en adelante se han iniciado proyectos conjuntos y líneas de trabajo conjuntas. Después, como he dicho antes, las siguientes paradas eran un poco escala, y hemos llegado aquí ahora a Galicia, a la Ría de Arousa, y aquí el problema local al que se están enfrentando es el proyecto de apertura de la mina de cobre de Tobro Pino. Y bueno, hemos estado apoyando esta lucha. Ayer asistimos al pleno del Ayuntamiento de Opino y estuvimos viendo la zona, estuvimos con los vecinos que podrían ser afectados por este proyecto, y hemos acompañado a las compañeras en esta lucha. Las siguientes provincias que visitaremos serán Avilés, en Asturias, y después Santander, en Cantabria. Y aquí trabajamos con grupos de nuestra organización, entonces trabajaremos diferentes líneas. Por un lado, volveremos al tema central de la pesca. En Avilés tenemos programado un encuentro de mujeres del mar, donde habrá, entre las personas que expondrán sus diferentes partes, habrá científicas, habrá rederas, pescadoras y diferentes mujeres del sector del mar. Y también se trabajará el tema de la calidad del aire, que es un tema que se ha estado trabajando en Asturias recientemente. Por otra parte, en Cantabria trabajaremos un tema sobre la ría de Suances, de gran valor medioambiental, paisajístico, ecológico, y bueno, amenazan diferentes proyectos y se quiere crear en torno a ella una figura de parque natural. Y de acuerdo a esos tres años que tú llevas pues navegando en el Dios Amat, en estas campañas de verano, ¿cuál es el estado de nuestras costas? ¿Qué es lo más urgente en todo caso? Habiendo visto un poco el itinerario que hemos llevado, ¿no? Es difícil decir qué problemas son urgentes, ¿no? Son problemas que, bueno, que muchos se comparten en muchos puntos, y bueno, todas son claramente importantes y algunas se solapan. Yo personalmente pienso que lo más urgente es la concienciación, porque una vez que se toma conciencia, y bueno, cuando se dice conciencia activa, ¿no?, de que existen estos problemas y que está en nuestras manos, en pequeños actos del día a día, darle la vuelta, intentar apostar por otro sistema. Está claro que hay cosas que hay que exigirle al sistema, a los gobiernos, a las empresas, pero como ciudadanos también tenemos una responsabilidad, y eso es lo que personalmente yo veo más urgente, la conciencia ciudadana y el activismo. Porque una vez que uno empieza a rascar, ¿no?, encuentra personas que dan ejemplo, encuentra alternativas diarias a diferentes cosas que se toman como cotidianas, y eso no hay que juzgarlo, ¿no?, porque viene impuesto por diferentes motivos, pero una vez que se tiene preocupación por buscar alternativas, las hay. No sé, ejemplos, pues eso, como del tema de basuras marinas, por ejemplo, que es algo así que se ha estado hablando mucho en los últimos años, que es un problema compartido globalmente. Hay millones de pequeños actos diarios que se pueden cambiar, ir al supermercado y apostar no por el precio del producto, sino por aquel que es menos contaminante, por aquel que viene menos envuelto en plástico. Es evitar esos plásticos de un solo uso, el café que se compra y tal y como se bebe, se tira a la basura y ya no hay más vida para eso, que ha costado mucha energía crearlo y cuesta mucha energía reintroducir esa materia en el medio, y es muy muy trabajoso para el medio ambiente y le está perjudicando mucho. Son pequeñas cosas cotidianas que cuando uno empieza no termina, ¿no? Y yo ahí pienso que esa es la urgencia, la conciencia activa de la ciudadanía. Márquez Adascoli, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos a contar lo que viene haciendo el velero Dios Amat de Ecologistas en Acción. Ahora sí que no nos queda más que desearles buena faena y que lleguen a buen puerto, nunca mejor dicho. Gracias por darme este tiempo. Esto es el velero Dios Amat, pero también Ecologistas en Acción, entre muchas de las cosas buenas que hace, es el informe Banderas Negras. Y es que en nuestro país le ponen muchas banderas azules, pero Ecologistas en Acción pone banderas negras. Se trata de un informe que analiza la situación ambiental del entorno litoral. Mm. Soy Clara Mejías Baños, coordinadora del Informe Estatal de Banderas Negras, y yo vengo del Área Marina de Alicante. El informe tiene la continuidad que comenzamos en el año 2016 y consiste en otorgar una bandera negra por contaminación y otra por mala gestión ambiental a las provincias litorales más Ceuta y Melilla. No tratamos de acaparar un número masivo de banderas, sino tratamos de homogeneizar estas dos problemáticas que son recurrentes en todo el litoral a fin de dar a conocer que realmente están ocurriendo en todas las costas y en todo el territorio, tanto peninsular como insular. Todos los problemas son importantes y hay que solventarlos, pero sí que es verdad que nos encontramos nuevamente con banderas que son recurrentes, como pueda ser pues, el tema del Mar Menor, que lleva bastante tiempo con el tema de la eutrofización, con las problemáticas que aún no se han solucionado, y otro tipo de banderas que puedan ser ampliaciones de puertos, como el tema de Bilbao o Melilla, o complejos industriales que no paran de emitir sustancias tóxicas, acúmulo de basuras en Castellón, con la playa de Surrac a Aiguadoliva, o otros tipos de problemáticas como puedan ser a nivel macro, como el tema de la ría de Huelva. Pero sí que es verdad que más que una bandera en sí o un lugar concreto, el problema este año más recurrente lo hemos notado en tema de ampliaciones portuarias y la mala depuración de aguas. Aparte de la mala depuración de aguas o depuración inexistentes o el tema de ampliaciones portuarias, nos encontramos con erosión costera, con especies invasoras, con el tema de la pérdida del cordón dunar, regeneración de playas, urbanismo, industria, acuicultura, o sea que sí que son problemas que se encuentran recurrente en todas las provincias. Como te decía antes, pues hay problemas que no se han solucionado, otros se han tratado de minimizar, pero bueno, no se están cumpliendo plazos, entonces también en parte es lo que se denuncia, que a lo mejor sí que se han intentado hacer políticas, pero los plazos no se están cumpliendo y nos encontramos con problemas que se tendrían que haber solucionado relativamente en su momento y no se han solucionado. Y también se han producido pérdidas irreparables que va a costar mucho tiempo recuperar. Entonces, si no empezamos a solucionarlas ya, probablemente ya sean irreversibles. Bueno, pues aparte de destacar, como te decía, el serio problema que tenemos con la mala depuración de aguas, porque parece surrealista en el país en el que vivimos y en el siglo en el que vivimos, que sigamos en muchos municipios sin plantas de depuración de agua que directamente se vierte al mar. Y otro problema añadido, por supuesto, son los plásticos, que a nivel costero el gran problema que tenemos ahora son las toallitas, que ni se depuran ni se recogen y no se sabe qué hacer con ellas. La subterránea. Aina Redcusal, La subterránea. La subterránea. Quiero ver la luna llena reflejándose en mi mar, limpio, claro y transparente, aguardando tu llegar. Quiero ver el campo verde sin asfalto ni hormigón, ya en las costas tu mirada consuela mi desazón. El cielo estrellado se iluminó sobre la conciencia del que lo miró. Quiero ver mi tierra. Quiero ver en mi casa un vergel. Quiero ver el mar abierto, ver dónde se esconde el sol, pero un muro al horizonte no deja pasar tu voz. Quiero ver la laura y silva que vuelva pronto a crecer. Una hojita del asfalto grita su derecho a ser. El cielo estrellado se iluminó sobre la conciencia del que lo miró. Quiero ver mi tierra. Quiero ver en mi casa un vergel. Quieren porque no la amamos, porque no la sentimos como algo de adentro. Hay que despertarse, no ser marioneta en los nuevos tiempos. ¿Por qué no proteger lo que un día fue nuestro? Nos la arrebataron especuladores, hombres de política sin nombre. Porque la defendemos, porque la queremos, porque si la amamos, porque si la sentimos como algo de adentro, ya nos despertamos, renace el canario en los nuevos tiempos. Porque hay que proteger todo lo que es nuestro, porque yo la siento desde lo más alto, de la cumbre hasta el barranco, de un grano de arena y sal. Lava y volcán. Quiero ver la luna llena reflejándose en mi mar, limpio, claro y transparente, aguardando tu llegar. Quiero ver el campo verde sin asfalto ni hormigón, ya en la costa tu mirada consuela mi desazón. El cielo estrellado se iluminó sobre la conciencia del que lo miró. Quiero ver mi tierra, quiero ver en mi casa un vergel. Master, títulos universitarios, certificados laborales, oposiciones, lléveselo todo de una, pague y será suyo. Elija la universidad que quiera para grados, másteres y doctorados, al rico, rico máster. Y tenemos oferta, si quiere comprar una plaza pública, no tiene más que pagar el precio y elegir destino. Lo llevamos calentito, 2x1, oiga, 2x1, señora. ¿Queréis máster? Vosotros, los de la micrófono, ¿queréis máster? Pero qué máster ni qué máster, que nosotros no queremos nada, que ya, nosotros ya estamos bien cargaditas de máster. Oye, por cierto, Eloy, mira a ver si me ayudas a subir los cables que se están mojando, tío. Está sí, a mí subiendo... se me mojó la toalla ya. Sí, sí, está subiendo un poco el nivel del agua y se nos está mojando todos los cacharros. Hay que moverse, hay que moverse. Casi, casi nos vamos a hundir. Pero por ahí escucho la música esa, la de la popular fiesta de la rama. Esa es una tradición en Canarias. Eso es por allá por el norte de Gran Canaria, en un sitio mágico, se los recomiendo, ¿eh? Hay que ir un día. Es un sitio pesquero, por cierto. Es el pueblo de Agaete, con su playa, el Puerto de las Nieves. Y antes que termine de subir la marea, ¿qué tal si nos zambullimos en esa agua que está fresquita y cristalina? Bueno, y antes de que tapie en el horizonte enterrando toneladas de hormigón. Es que resulta que un nuevo pelotazo amenaza a Agaete. Quieren hacer un macromuelle, unas obras estimadas en 44 millones de euros. Esto es más de 7 veces el presupuesto del Ayuntamiento de Agaete para 2017, uno de los que tiene más paro de todas las islas. Los empresarios, estos, los del máster, parece que tienen prisa porque si no se empieza ya, el gobierno de Canarias perdería supuestamente los fondos europeos que se podrían destinar a este espigón enorme. La población de Agaete exige ser consultada para una obra de tal envergadura, pero algunos gobernantes parecen tener miedo de que la gente exprese su opinión. El otro día, el 23 de junio, más de 15.000 personas en Las Palmas salieron a decir no a este macromuelle. Pero bueno, Cleia Montes de Oca, una compañera portavoz de la plataforma Agaete sin macromuelle, es quien mejor nos puede resumir de qué va esta polémica. El mar para Agaete, pues, es vida, es todo. Da actividad al pueblo con la pesca, es un pueblo marinero, pesquero, y está muy vinculado al mar. También hay tradiciones culturales vinculadas a la marea y, bueno, es un símbolo súper representativo de Agaete. Sus playas, sus paisajes, pues es todo. Agaete es mar y el mar es Agaete. El macromuelle para Agaete va a ser la ruina. Lo que quieren hacer es un proyecto de ampliación del actual puerto que consistiría en un dique más, que contemplaría el atraque pues de cruceros, barcos de gran envergadura. También contemplarían pues que dos navieras operasen en el macromuelle. También contempla 235 amarres deportivos y que toda esa zona, tal y como la conocemos, pues desaparezca. Una de los argumentos que esgrimen para hacer el tema este del macromuelle es que desde Europa sostienen, pues bueno, con el tema de la competencia, que no puede haber una única naviera operando, pero la solución sería muy compartido el actual muelle, con lo cual hacer este macromuelle para que dos navieras operen sería, como diría uno de los miembros del Consejo de Administración de Puertos de Canarias, pues matar moscas a cañonazos. Únicamente con muelle compartido tendríamos claro la solución. Hay intereses económicos detrás de este macromuelle, y esos intereses yo creo que consisten en seguir perpetuando un modelo de desarrollo que hemos visto que no funciona seguir llenando de cemento y hormigón nuestras costas y destruyendo todo nuestro patrimonio natural para explotarlo de una manera que yo creo que va en contra de la sana convivencia con el medio e incluso hasta para la propia población. Porque además, si este proyecto ve la luz, dinamitaría la idiosincrasia de un pueblo pesquero y marinero, que no solo es pesquero, también tiene agricultura, tenemos el valle con uno de los mejores cafés de Europa y una climatología envidiable para cultivos, y nosotras sostenemos que tenemos que pues bueno, explotar esos recursos de manera respetuosa, pero desde los propios recursos que te ofrece AGAETE, ¿no? Y no seguir perpetuando pues este modelo de desarrollo que acaba con el medio y con su entorno. Va a afectarle de manera directa, entre otras porque una de las actividades principales en este caso de las nieves es la pesca. Va a afectar a los caladeros. Imagínate tránsito de barcos encima de barcos de gran envergadura, pues obviamente va a afectar a las dinámicas que tengan los pescadores a la hora de desempeñar su actividad. Además, a nivel paisajístico también va a suponer un impacto medioambiental muy grande. Quien haya podido disfrutar de las vistas de esa zona sabrá que tenemos enfrente Faneque con la cola de dragón y lo que eso evoca, y ver ahí una mega infraestructura de cemento y hormigón impactará directamente con la vivencia del propio entorno, ¿no? Entonces yo creo que va a ser como un pegote ahí súper agresivo y que claro que va a afectar la relación no solo de los agaetenses, sino de todas las personas pues que disfrutamos de las vistas y de la vida en las nieves y en Agaete. Bueno, ninguna de las instituciones se ha posicionado en contra de esta obra. Es verdad que la postura quizás que más también se acerca a nuestra manera de pensar es que tampoco se ha consultado al pueblo de Agaete si se quiere hacer esta obra o no. Está claro que el gobierno de Canarias está empecinado en tirar hacia una dirección. Creemos que lo más sensato antes que iniciar cualquier obra es preguntarle a la población de Agaete si se quiere hacer o no esta obra. Además, sabemos, nos consta que el ayuntamiento ha hecho encuestas que precisamente, además encuestas fiables, y que precisamente no van encaminadas hacia el sí. Entonces, si entendemos que esos intereses económicos que hablábamos antes, ¿no?, pues pesan, y yo creo que el gobierno de Canarias pues tira claramente por esa opción, pues por lo que hemos hablado, ¿no?, de la cantidad de dinero que se va a desembolsar con este proyecto, que son unos 40, entre 44 y 50 millones de euros. Y ahora mismo la postura de ayuntamiento y cabildo pues que son proclives a la consulta. El gobierno central se negó a la petición que hizo el ayuntamiento de consultar al pueblo acerca de este proyecto, pero bueno, era un gobierno del Partido Popular y entendemos que tampoco pues bueno trabajen en esa sintonía, ¿no? Pero insistimos en que antes que de iniciar cualquier obra lo más sensato es que se le consulte a la ciudadanía, ¿no? Bien interesante lo del pueblo de Agaete, ¿no? Sí, ahí hay bastante movida. Ese es un pueblito muy dinámico, por cierto, que tienen también sus emisoras de radio. ¿Qué tal si intentamos sintonizar con alguna de ellas a ver qué suena? A ver, dale, dale. Continuamos con la información de la península. Finalmente, como venían anunciando desde hace varios meses, las distintas asociaciones vecinales de los distritos de Puente y Villa de Vallecas, en cuyas manos se encuentran las juntas de distrito, han logrado convertir en realidad la utopía que comenzase en 1981 con un grupo de jóvenes que decidieron lanzarse agua entre sí y reclamar un puerto para Vallecas.

Muchachos, apúrense, muchachas, que la marea va subiendo, aunque por aquí veo que está llegando una botella. A ver qué es lo que nos trae esto. Parece que son... ¿serán cantos de sirena embotellados? Destapa, destapa. El mar es también el lugar de trabajo de miles de personas. Y para ellas, la desregulación laboral ha llegado con un adelanto de más de 30 años. Sin embargo, apenas sabemos nada de lo que ocurre en los océanos, donde se mueve el 90% de todo el comercio a nivel mundial. La investigadora, experta en Derecho Laboral Marítimo y profesora titular de la Universidad del País Vasco, Olga Fotino Paulo Basurco, nos explica estas y otras cuestiones relacionadas con el fenómeno de la globalización en la industria marítima. La primera de ellas, ¿qué es la desnacionalización del derecho del trabajo y cómo se ha materializado en el ámbito marítimo? Pues la desterritorialización del derecho del trabajo o desnacionalización supone romper el equilibrio que el derecho del trabajo ha venido como disciplina a servir como límite a los poderes empresariales y a la economía, ¿no? Normalmente, con carácter tradicional, el derecho del trabajo surge como una disciplina que pretende equilibrar, ¿no? El poder empresarial y los derechos de los trabajadores siempre en el ámbito nacional. De modo y manera que la producción normativa se ha venido limitando al nivel nacional. Ese ha sido el origen y desarrollo durante muchísimo tiempo del derecho del trabajo. ¿Qué ocurre? Que a partir de un determinado momento histórico, sobre todo a partir de los años 70 del siglo pasado, etcétera, pues el capital puede, a partir de los mecanismos jurídicos que tiene, ir más allá del ámbito territorial del país, y entonces el derecho del trabajo se encuentra ante la dificultad de poder establecer las normas básicas para poder limitar esos poderes empresariales, porque el derecho del trabajo sigue siendo todavía un derecho de base nacional, de base territorial, y claro, nos encontramos con la dificultad de cómo reequilibrar esos poderes o reequilibrar las dos caras de la misma moneda en el ámbito ya transnacional, teniendo en cuenta que el capital se puede mover a nivel internacional fácilmente, ¿no? Eso ha ocurrido en todos los sectores económicos y hoy en día es una realidad manifiesta desde hace ya muchos años, solo que en el ámbito marítimo esa situación se materializó ya prácticamente en sus orígenes, porque el ámbito marítimo, las relaciones de trabajo marítimas se desenvuelven per se en el ámbito internacional y, por lo tanto, bueno, pues los derechos nacionales tienen más dificultades para establecer reglas y para establecer una normativa que sea aplicable a un ámbito extraterritorial, ¿no? Esa es la razón de ser. Entonces, en el ámbito del derecho marítimo, la desregulación ha sido anterior, básicamente porque el derecho en general y también el derecho del trabajo solo está planteado para los ámbitos nacionales, para los ámbitos estatales, sometidos a la soberanía, principios de territorialidad, etcétera. ¿Qué pasa? Que como en el ámbito marítimo ha sido mucho más fácil, a través de fenómenos como los pabellones de conveniencia u otra serie de fenómenos registrales, el que las empresas marítimas pudieran deslocalizar sus buques en cualquier parte del mundo, eso se pudo conseguir muy fácilmente por la propia estructura jurídica y de la regulación que tenemos de los distintos espacios terrestres y marítimos a nivel mundial. Y por lo tanto, cuando se habla de la desnacionalización o la desregulación en el ámbito marítimo, se está hablando de un fenómeno que, si bien hoy en día en el ámbito de los sectores territoriales pues es algo que define a todos ellos, el ámbito marítimo lleva siendo una realidad manifiesta desde principios del siglo XX, sobre todo a partir de mediados del siglo XX, que es una situación totalmente asentada. Y entonces, desde este punto de vista, ¿cómo podemos ver el futuro a nivel laboral en el ámbito terrestre también? Bueno, pues a ver, yo casi diría que como en el ámbito del derecho marítimo, en el ámbito del derecho del trabajo marítimo en concreto, el fenómeno de globalización, el fenómeno de desregulación ha sido tan temprano, es decir, adelanta en 30, 40 años, a lo que luego se ha sostenido para el resto de las economías, ahí también hemos visto reacciones, o se han visto reacciones por parte de los agentes o sobre todo los agentes sindicales a nivel internacional y a través de los actores privados, que básicamente dicen, nosotros ¿cómo lo hacemos para tratar de limitar la desregulación completa o la liberalización salvaje en el sector? Formulando mecanismos que generalmente han sido propiciados a través de actores privados. ¿Cómo se ha hecho? Básicamente a través de acuerdos atípicos internacionales, que ahora mismo lo estamos viendo para el resto de sectores terrestres de manera incipiente, pero que en el ámbito marítimo llevan siendo una realidad desde hace mucho tiempo y que se manifiestan a través de la intervención de lo que es hay una federación a nivel internacional, que es la ITF, que está situada en Londres, y a través de ella ahí están afiliados sindicatos a distintos países del mundo. Y bueno, lo que han hecho ellos es empujar o de alguna manera propiciar que las empresas marítimas suscribieran con ellos acuerdos privados para sostener unas condiciones laborales, vamos a decir, que medianamente dignas. ¿Qué pasaba si el empresario marítimo que las había firmado o que las firma no las cumple o las deja de cumplir? Bueno, pues como los buques tienen que llegar a algún puerto, si se detecta por parte de los distintos representantes de la ITF en distintas partes del mundo que no se cumplen, lo habitual ha sido recurrir a los boicots en los puertos, es decir, boicots, huelgas, de tal manera que, junto con la ayuda de los estibadores, se decía, bueno, usted puede llegar a este puerto, pero no vamos a descargar su mercancía hasta que no cumpla con ese acuerdo que nosotros hemos firmado. Ese ha sido el mecanismo privado por excelencia para tratar de propiciar una mejora de las condiciones laborales en el ámbito marítimo. En este sentido, la solidaridad entre trabajadores se sigue manteniendo en el ámbito marítimo, a diferencia de lo que ha ocurrido un poco en el terrestre. Efectivamente, sí, la solidaridad en el marítimo se sigue manteniendo y es verdad que se sigue manteniendo, es verdad que la ITF en los últimos tiempos está cambiando un poco su política a nivel internacional sobre esta materia, pero en principio ha sido un principio básico y sobre todo, bueno, nosotros lo hemos visto en los últimos años en el ámbito europeo, sobre todo en los países nórdicos. En los países nórdicos hemos visto boicots que han llegado además a los tribunales y donde se observa todavía una querencia por pues esa solidaridad, ¿no? Esa llamada a la acción de solidaridad de la ITF no solamente con respecto a los sindicatos de marinos, sino con respecto a los sindicatos de la estiba, con lo cual dicen, venga, entre unos y otros vamos a de alguna manera empujar que las fórmulas que las empresas tienen para deslocalizarse fácilmente pues sean de alguna manera, bueno, limitadas, o que de alguna manera, bueno, se lo repiensen, básicamente porque, claro, tener un buque en un puerto un día o dos es mucho dinero para la empresa, y ya no te digo si no descargan la mercancía. Claro, esto puede suponer unas pérdidas económicas importantísimas. Se mantiene esa solidaridad en el ámbito concreto del marítimo, porque hay que pensar que el comercio mundial se mueve a través del mar. O sea, el 90% de todo el comercio marítimo se mueve a través del mar y, por lo tanto, ese control es súper importante. Y también los empresarios que actúan en el sector, las navieras y armadores que actúan en el sector, pues bueno, pues van a someterse, vamos a decirlo de una manera así más o menos general, van a someterse a las exigencias que le hagan en un momento determinado, porque de lo contrario van a perder mucho dinero, claro. Y a día de hoy, ¿cuál es el mayor reto para los trabajadores y trabajadoras del mar? Bueno, los trabajadores y trabajadoras del mar, bueno, tiene muchos retos, porque por trabajador y trabajadora del mar podemos entender muchas cosas, porque el trabajador y trabajadora del mar no solamente es la marina mercante, es la pesca, son los que prestan servicios en embarcaciones de recreo, bueno, son un montón, los buzos, o sea, el trabajador del mar es un concepto mucho más amplio que el de la actuación de la marina mercante, ¿no? Entonces, los retos de los trabajadores del mar, pues siguen siendo los que han venido siendo hasta la fecha. Yo no sabría concretar uno de entre todos ellos, salvo el de decir que, bueno, el mantenimiento de las condiciones de trabajo, vamos a decir que más o menos dignas para todos los colectivos de trabajadores, eso está clarísimo. Y la última, ¿por qué el Ártico es el lugar donde está teniendo lugar la mayor pugna geopolítica a nivel mundial? Bueno, básicamente por los intereses económicos, que tiene el control del paso de lo que se llama la ruta del norte. Tradicionalmente, para poder comerciar por vía de transporte marítimo, que es el 90%, lo he dicho antes, de todo el comercio a nivel mundial, es verdad que luego tenemos transporte de carretera o transporte por ferrocarril, que también lleva mercancías, pero es muy inferior el porcentaje del volumen que llevan, ¿no? Casi todo se hace por mar. Quien controle los accesos o controle las vías marítimas, de alguna manera o de otra, pues evidentemente va a tener un peso en la geopolítica mundial importantísimo. Hasta la fecha, para ir a las rutas marítimas tradicionales, pues hacen que no nos obligan o bien a pasar por el canal de Panamá o tenemos que pasar por el canal de Suez para ir a otras partes del mundo. Y claro, ahora el objetivo es abrir la ruta del norte, la ruta del Ártico, lo que es, bueno, se la ha llamado la nueva ruta de la seda también. Que bueno, que en estos momentos ya lleva unos años discutiéndose a quién pertenece qué. O sea, es decir, ese tránsito que hasta ahora no se podía hacer prácticamente porque el deshielo no era tan evidente o el cambio climático no lo había desarrollado hasta la fecha de manera muy muy evidente, ahora ya empieza a ser una evidencia y de hecho en épocas del año es perfectamente navegable. Hay que pensar que si vamos por la nueva ruta del norte para llegar a otras partes del mundo vamos a tardar muchísimo menos, eso va a suponer pues para empezar una reducción de los costes económicos que supone equipar un buque y mandarlo a la otra parte del mundo. Y claro, y eso además tiene una importancia sobre todo por los estados por los que pasa o por los que esa ruta pasa, que en estos momentos son prácticamente pues sobre todo Rusia, que es que por otra parte el que controla, el país que controla los 5 rompehielos que pueden atravesar o que pueden abrir la ruta, ¿no? Entonces, en estos momentos esa ruta es importantísima porque va a aminorar todo el desplazamiento, es decir, los desplazamientos a nivel mundial van a verse aminorados si se consigue abrir esa vía y se consigue que esa vía sea una vía navegable incluso fuera del periodo estival, es decir, en todos los momentos del año, y quien o los estados que controlen esas zonas, bueno, que tengan jurisdicción o la soberanía incluso, según, pero bueno, fundamentalmente la jurisdicción por las zonas costeras por las que pase esos buques, pues evidentemente va a tener un control sobre la economía mundial. Y por lo tanto es importantísimo, en estos momentos se discute el instrumento jurídico a nivel internacional que regula, ¿no?, los distintos espacios marítimos, y en estos momentos, pues ya te digo, Rusia, Estados Unidos, etcétera, están llevan ya tiempo, pero bueno, es un tema todavía candente, a quién pertenece qué, y las luchas pueden ser, pues, en fin, por 15 metros de territorio en un momento determinado, porque según a quién pertenezcan, y esto de manera muy exagerada, pues puede cambiar en un sentido o en otro quién controla el comercio a nivel mundial. La Subterránea, un programa de El Salto Radio. Esto fue lo que nos ha enviado Esther, que la verdad es que resulta interesante, pero es curioso que también se escucha su voz como dentro de la botella, ¿no? Sí, yo no sé cómo habrá hecho para meter su voz dentro de la botella, bueno, su voz y la demás gente, ¿no? Parece así como tema de magia o de brujería. Sí, un poco mítico. Sí. ¿No? I lost my heart under the that little girl, so much to me, and now I'm home. Sí, caminando y caminando nos adentramos en la marea. Me he encontrado con algunas botellas con mensajes, además de la voz de Esther. Ahí en el fondo también me he encontrado con sirenas. Las sirenas nos invitan al placer. Ese extraño lugar que nos da tanto miedo. Los unos temen ser encantados, desordenados en su día, interrumpidos en su gesta épica vital. Las otras tenemos ese lugar difícil que encarna la sirena. No sé si os ha pasado a vosotras, pero realmente lo difícil es un lugar interesante. No lo digo yo, que más bien me incomoda, sino que he visto que despierta el interés de los que nunca se interesan por el otro. Por largo, lo otro es otredad. Es desplazamiento. Hay un camino para perseguir el mito de las sirenas, su rastro, que puede contribuir a desandar el laberinto de la subjetividad. Os invito a hacer el recorrido que propone Carlos García Gual en el bello libro Sirenas, seducciones y metamorfosis, editado por Turner. Él nos cuenta que, si bien la mitología representaba a nuestras queridas sirenas como seres que invitan al placer a través de la voz, también se sabe que son criaturas cercanas a la muerte, pájaros que sobrevuelan este verano fatal. Las sirenas en la mitología griega aparecen por primera vez en la Odisea. Atan con su canto, también con su belleza. Se cree que el nombre proviene del griego, seirá, cuerda. Pero primero atan con su voz, con su música. Ulises resiste al elogio de las sirenas gracias a la cera de un panal de miel en los oídos y, haciéndose atar de pies y manos al mástil de la nave, sigue con su misión. Llegar y entrelazar su vida con una dulce y anegar esposa, triunfar en su primigenia y única idea de un viaje cerrado, de una búsqueda identitaria donde el final ya se sabe. Esto es en lo que consiste demostrarse a sí mismo lo que se es y, sobre todo, que se puede demostrar. Esta es la tradición literaria más conocida, el rol del que tira la construcción de la masculinidad. Ulises lo tiene claro, identifica a las sirenas como seducción mortal. Si Ulises no les hace caso, en su representación clásica, las sirenas se suicidan. Ahí queda eso, chicas. En la Edad Media, el mito fue recogido por la Iglesia como símbolo del mal con marca de mujer. El romanticismo, por clara tendencia estética y de valores de la época, convirtió estas criaturas marinas y del aire en mujeres fatales. Lo que seduce y ata ya no es el canto, sino la pura seducción apuntalada en belleza física. Adiós voz, adiós poder. Pero es realmente en el cuento de Andersen, en el siglo XIX, donde hay un vuelco radical, el lugar de la sirena cambia. En La Sirenita es la sirena la que se enamora y quiere dos piernas y un alma. El caballero la engaña y acaba mal. Por suerte, unas décadas más tarde, Oscar Wilde escribe sobre el tema dándole la vuelta. En El pescador y su alma, es el pescador el que se enamora de la sirena y lo que quiere es desprenderse de su alma para irse a vivir al fondo del mar. El alma despechada acaba vengándose, así que también acaba de manera nefasta. Kafka, en el 20, en El silencio de las sirenas, recuenta el mito asegurando que las sirenas no cantaban, abrían la boca, y que fue Ulises el que no supo que no cantaban porque se puso cera en los oídos. Toma esa, Odiseo. Realmente en la poesía contemporánea hay una nostalgia del cantar de las sirenas. Se las ve como voces perdidas. No sabemos qué cantan, qué nos tratan de decir, se preguntan los poetas. Quizás esto es importante porque las vuelve a animalizar, más bien a mitificar. Ellas hablan otro lenguaje. Y es ahí donde parte el interesante libro de Pascal Quinard, Butes, Butz, Butes, editado por Sexto Piso. Este texto nos cuenta cómo el personaje mitológico se unió a los argonautas, se tiró al mar, se tiró al loco cantar de las sirenas y a su propia perdición hecha música. Es radicalmente interesante, como decía, el comportamiento de Butz. Es un marino que se entrega a las sirenas, al contrario que Ulises, que no escucha, y Orfeo, que toca por encima de la voz de ellas para no escucharlas también, él quiere sucumbir. Este personaje marginal de la mitología ocupa un lugar de renuncia a la sociedad de los que hablan. Supone ese otro lugar de la masculinidad que se siente fascinado por la otredad animal, de una música desordenada que tiene que ver con la libertad y con la oscuridad que hay en nosotros mismos. Desde la inaptitud para la vida, Pascal Quinard en este texto, a medio camino entre el ensayo y la novela, se pregunta, ¿a dónde va Butz? Allí donde se escucha. Butz es el deseo, su suicidio es ahogarse en la pasión, es romper amarras, liberarse de todas las precauciones. Tirarse allá donde desaparece el sentido y reinas los sentidos. Como os decía, este texto propone desde la forma tirarse al mar, darse a la música, enloquecer en el deseo que solo nos trae la unión con el otro. Bueno, y aquí también empezamos nosotros a perdernos en palabritas, que ya estamos viendo dobles con este sol cegador. Hemos empezado con Orero, tratando de contener, de ordenar, de cumplir, navegando y de regresar. Y terminamos con Quinard bajo las ondas marinas y sonoras que están en el mar de nuestra isla de Borondón. Bueno, Ana, creo que vamos cogiendo esos libros tan bonitos que nos has reseñado, porque yo creo que ya somos las últimas personas aquí, yo ya no veo a nadie. Sí, sí, yo creo que nos hemos quedado hechizados con nuestras voces y no nos hemos dado cuenta de que aquí no queda nadie. O sea, la gente se ha recogido. Se ha ido hasta el camarero del chiringuito. No queda nadie. Creo que se ha ido, o está por ahí Eloy. No, Eloy está aquí. No sé, ya ni le veo. Estef, bueno, ya. Entonces, tampoco. Y... ¿Estarán debajo del mar? No sé, no tengo ni idea, la verdad. No puede estar todo el mundo. Además es que tampoco está el velero que nos ha traído. Pero ¿verdad? Ya les decía yo que son de Rondón y un poco así. Yo creo que estamos con el agua hasta el fondo, un poco, ¿no? Sabéis nadar, ¿no? Sabía, ¿no? hasta aquí hemos llegado con La Subterránea dedicada al mar. Hemos contado en esta subterránea con las colaboraciones de José Naranjo, periodista canario radicado en África, Cleia Montes de Oca, portavoz de la plataforma Agaete sin Macromuelle, Javier López, colaborador en Canarias, Olga Fotinópolu Basurco, investigadora experta en Derecho Laboral Marítimo y profesora titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad del País Vasco, Marquesa Dascoli, coordinadora de la campaña 2018 del velero Dios Amat, y Clara Mejías Baños, del Área Marítima de Alicante, ambas de Ecologistas en Acción. El doblaje al castellano de Patty Friedman lo hizo Iván Manzano Espinosa. Músicas y efectos. En medio del mar, de Carlos Arellano, con Carlos Arellano y Rodrigo González. En mi casa, un vergel, de Faneroque. Música de la banda de Agaete. Batalla naval de Vallecas, de El Mecánico del Swing. Y efectos sonoros de la Fonoteca Canaria. La sintonía de La Subterránea es de Carlos Leal. Escuchamos también fragmentos de los documentales San Borondón, de Ray Cocano, y de El Muro Invisible, de Cecilia Zamudio y Carlos Feo. La Subterránea somos Estep Chirón, Ana Sibeira, Caterine Hernández, Álvaro Lorite, Esther Catoira, Ramón Ferrer, Eloy de la Asa y Susana Albarrán. La Subterránea es una producción del Salto Radio. Hasta la próxima. Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña Media y selecciona Radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones. Suscríbete a El Salto Diario y apoya la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. Haz que suenen tambores de radio. elsaltodiario.com. Periodismo sin límite.